Por el tráfico y un poco por todo, pero aquí estamos por fin a empezar la presentación del libro sobre la Sábana Santa de Santiago Vázquez. Probablemente la Sábana Santa es uno de los mayores misterios y más, como diría yo, más de mayor interés, de interés más amplio que se desarrolla entre aquellos aficionados a la historia y al mundo de los misterios en general, ¿no? Santiago ha realizado un análisis realmente exhaustivo y yo creo que, aunque no soy un experto del tema, puedo decir que es probablemente el libro más profundo, el libro más serio, el libro más solvente, el libro definitivo sobre el tema. Bueno, pues sin más, agradeceros vuestra presencia en nombre de la editorial, en nombre del Grupo Naya, su sello Verón, en nombre del NAC, nuestro anfitrión esta tarde. Muchas gracias a Santiago y le doy la palabra para empezar a hablar sobre el libro. Muchas gracias. Bueno, ante todo, disculpen, porque Madrid está caótico por la lluvia y también vengo del hospital de un familiar. Pero nunca he contado esto cómo es, porque muchos de ustedes habrán pensado, los que han visto el libro, la portada, ¿es que acaso hay algo más que decir acerca de la Sábana Santa? Fue un acierto, lo nunca he contado, porque realmente, aparte de entrar en lo divulgativo, lo meramente informativo, pues las medidas, cuánto mide, cuánto pesa, lo que se ve, yo quise ir más allá y hacer efectivamente lo que ya se denomina filosofía de la sintonología, es decir, todas las ciencias deben tener, o tienen algunas, su propia filosofía. Y claro, el campo de reflexión que abre el planteamiento que yo hago en este querido libro, pues sinceramente pienso que es muy interesante y que da pie no ya en el terreno filosófico sino también teológico, pero no es una teología católica, lo aclaro en el libro. Es un libro escrito para todo el mundo, crea, no crea, católico, no católico. ¿Por qué? Porque está la ciencia de por medio, en todo momento. Esto es lo realmente significativo. Es decir, que no hay en el libro nada que la ciencia no haya respaldado de una u otra forma. En definitiva, partiendo de algo que ya, por supuesto, tira por tierra lo que tantas veces se ha dicho, de que la síndone es una falsificación. Los forenses que han estudiado la imagen nos dicen que ese lienzo cubrió un cadáver. Ese es el punto número uno de que tenemos que partir, porque también es cierto que en un capítulo más o menos extenso, pero como decía José María, pues exhaustivo, en el que yo refuto con argumentos todas las hipótesis que se formulan o que se han planteado para explicar el origen de la imagen. de la impronta somática. Realmente hablar de la sábana santa es adentrarse en un mundo fascinante, porque nos encontramos ante un misterio que hoy por hoy, en pleno 2014, todavía la ciencia no ha sido capaz de explicar. En muchos laboratorios del mundo, desde hace mucho tiempo y recientemente, se ha intentado reproducir la imagen sindónica. Los resultados han sido nulos. ¿Esa es la realidad? Muchas gracias. La realidad es que se ha intentado, por todos los medios, imitar con todas las características, con todas, la impronta, la imagen de ese hombre. Y sin embargo, no han podido. No ha sido posible ni aun con la más moderna tecnología. Por tanto, ¿qué tiene esa imagen? Que es, entre otras muchas cosas, una imagen tridimensional, con información tridimensional, un cadáver del que brotó una radiación, energía de naturaleza desconocida. Realmente son preguntas y respuestas que quizás alguno acierte a dar. Yo planteo en el libro lo que yo pienso, pero no encontramos en toda la historia, no encontramos un solo lienzo mortuorio, porque es lo que es la sábana santa, en el que aparezca la imagen del difunto. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Al margen, como he dicho antes, de toda la el cúmulo de información, de datos y demás. Luego haremos la ronda de preguntas o escuchar sus opiniones. ¿Quién es ese varón que ha sido crucificado, que ha sido flagelado, que ha sido lanceado en el costado derecho, que ha sido coronado de espinas? Hay una parte del libro que formulo. ¿Es Jesús de Nazaret el hombre que aparece en la sábana santa? Pues miren, aparte y muy muy lejos de lo religioso, es que todo apunta a que ese hombre no puede ser, pero por un mero cálculo de probabilidades, no puede ser otro más que Jesús de Nazaret. Si es Jesús de Nazaret, ¿cómo es posible que dejase su impronta, su imagen ahí? La pregunta es, entonces, ¿quién era Jesús de Nazaret? ¿Quién era? Hay una parte también, no adelanto, porque es algo que he escuchado desde hace muchos años, y es la opinión de que Jesús de Nazaret era un extraterrestre. Esto no se sostiene, porque brevemente está dentro de un contexto metafísico, teológico, que no se corresponde en absoluto con un extraterrestre. Hay una hipótesis que yo denomino inteligente, trascendente. ¿Por qué? Ya verán ustedes qué interesante. Porque la radiación, esa radiación que brotó del cadáver, esa radiación fue controlada en su intensidad y en el tiempo. Esto es fascinante. Es decir, quien produjera esa impronta, esa imagen, la causa, debemos llamarla filosóficamente así, la causa dosificó la energía, la radiación, en sus efectos y en su duración. ¿Qué quiere decir esto, más coloquialmente hablando? Pues que si hubiese durado menos tiempo, apenas hoy distinguiríamos nada. Y por el contrario, si hubiese durado más, veríamos una silueta y nada más. Es decir, que esa causa que provocó el fenómeno de grabación o de impronta, lo hizo inteligentemente. Es decir, esa causa es inteligente. ¿Cuál es esa causa? Esta es la gran pregunta, que por supuesto dejo la opinión abierta para todos ustedes. Claro está. Es una causa superior a lo humano conocido. Unos quieren ver la imagen de la o la fotografía de la resurrección en el momento en el que Jesucristo resucita, esto se ha planteado, pero esto es dar, filosóficamente hablando, es dar un salto lógico, evidentemente. Eso ocurrió, pero no se debe decir que fue una actuación de Dios. Es sencillamente una causa de origen desconocido que no podemos afirmar, pero tampoco negar, que pudo ser la causa primera, el primer motor, o sea, Dios o el Ser Supremo. Hay bastantes capítulos, creo que todos ellos muy interesantes, así he procurado que fuera. He tardado varios años en escribir este libro, si bien a salto de mata, pues por ejemplo cuando estuve dirigiendo y presentando en Radio Nacional de España el programa Sexta Dimensión, pues estuve 2 años, que duró el programa, ininterrumpidos, en los que evidentemente no pude tocar el libro. Por tanto, es un trabajo que yo comencé en 1996, que comencé a escribir, pero a recopilar datos ya en 1989. Y a mí, sinceramente, lo que me interesaba era descubrir si ese lienzo era auténtico o, por el contrario, era un fraude. La única prueba, que también le dedico una parte importante al tema, el carbono 14, es la única prueba, la única, de las cientos y cientos que se le han efectuado a las síndones, la única que habla en contra de su autenticidad. La única. En ese capítulo del libro del carbono 14 expongo todas las posibilidades. El carbono 14 no está indicado, ni mucho menos, para un objeto que puede tener 2000 años, porque tiene o puede tener un margen de error. Pero no es lo mismo cometer un margen de error en un objeto de 100.000 años y variar 2000 años que un error en un objeto de 2000 años supuestamente, y cifrar la sábana santa o datarla entre 1260 y 1390. Claro, es que varía mucho. Se dice, por ejemplo, Leonardo da Vinci, esto lo hemos escuchado y lo han escuchado ustedes, esta absurdidad, este absurdo, que fue Leonardo da Vinci con una protocámara, la cámara oscura, con una emulsión, un maniquí, en fin. Es que Leonardo da Vinci nació en el siglo XV y ya tenemos documentación, pero muy anterior a 1356, que es cuando aparece la sábana santa en Lirey, en la colegiata de Lirey. Allí estuvo expuesta, pero es que hay ya documentación anterior. El libro he procurado que desde el principio esté perfectamente documentado en fuentes serias, y no voy a contarles ahora todo el itinerario histórico, pero lo que sí quiero resaltar es que realmente esa información histórica, con documentos en la mano, proceden o están datados, pero mucho antes, de lo que nos dijo el carbono 14. Claro, aquí la pregunta que se ha planteado muchas veces es si realmente pudo haber una conspiración en contra de la Sábana Santa. No se puede afirmar, pero tampoco se puede negar. Es que no se puede negar. Lo que sí se puede afirmar al 100% es que en este proceso de datación hubo ciertas irregularidades, porque según los estudiosos específicamente de ese tema, hubo filtraciones varios meses antes de dar los resultados, y al parecer en el verano del 88 ya se sabía entre comillas cuál era la edad o la datación del lienzo de Turín. Se ha especulado muchísimo y ustedes habrán escuchado de todo igual que yo, en fin, empezando por la propia Iglesia Católica. En el libro lo dejo clarísimo. Yo no creo en absoluto, pero ni un ápice, nada. La Iglesia no tuvo nada que ver, la Iglesia Católica, no tuvo nada que ver en el proceso de datación. Es más, el 13 de octubre de ese mismo año, cuando se dan a conocer los resultados, la Iglesia los acepta y dice que esto es materia de fe. Es decir, los católicos, que habrá muchos, no están obligados. No están ustedes obligados a creer en la Sábana Santa. Esto es importante. Se la considera una reliquia, si bien quizás la más importante reliquia del cristianismo. Pero de ahí a afirmar que se trata, como hemos escuchado alguna vez, de la fotografía de Jesús en el momento de la resurrección, eso son palabras mayores. Son palabras mayores que no se pueden afirmar. Luego también hay una parte, yo creo que muy elaborada, con la que he de decirles que sufrí, lo pasé mal, que es... la he titulado Radiografía de las Torturas. Es decir, un capítulo dedicado íntegramente a conocer todo lo que se le hizo a ese hombre. Y les aseguro que con ese hombre, con el hombre de la Sábana Santa, hubo un auténtico ensañamiento. Es terrible. Hay algunas fotografías, pero muy interesantes también, donde aparece o se refleja todo lo que ese hombre sufrió desde su prendimiento, si pensamos en Jesús, su prendimiento en Getsemaní, hasta su muerte en la cruz. Ya para empezar, presenta una desviación, una rotura, una separación del cartílago nasal, y a partir de ahí todos los golpes, puñetazos, se ha encontrado también precisamente en el lagrimal y parte de la nariz, pues un salivazo. O sea, se analizó con microscopio un salivazo, es decir, que como dicen los evangelios, se le escupió también. Luego se le cargó con un peso que gravitó sobre su espalda. Han calculado entre 40 y 50 kilos de peso. No les adelanto más. Realmente los estudios que yo reflejo aquí son unas investigaciones de primera línea, hechas por eminentes hombres de ciencia, forenses, anatomistas, patólogos, si es que podemos hablar de tantas y tantas disciplinas, por las que incluso auténticos, vamos a decirlo así, ateos, alguno se ha convertido al cristianismo, pero este no es mi cometido ni es el cometido del libro, ni mucho menos. Sí hacer filosofía de la sindonología, pero no entramos en creencias, en lo que se debe creer o no se debe creer, y muchísimo menos. Hay otra parte que yo lamento mucho, pero que era absolutamente ineludible el hablar de él. Tampoco les voy a adelantar mucho, porque si luego cogen el libro ya saben ustedes todo del libro, pero hablo principalmente, o escribo principalmente, sobre qué puede sugerir o qué puede significar. Es un tema delicado, además. ¿Qué puede significar o suponer para las otras dos grandes religiones monoteístas, como son el judaísmo y el islam? El islam, adelanto muy poco, el islam, lo digo para el que no lo sepa, niega, para empezar, niega que Jesús de Nazaret muriese en la cruz. Esto es así, pero es con una buena intención. Voy a decir cuál es. Y es que dice, porque como sabrán, el islam a Jesús de Nazaret le consideran un profeta. Después de Mahoma o de Mohammed, es Jesús el más grande profeta. Y ellos dicen, o el Corán dice, que un profeta no pudo morir de una forma tan humillante. Pero no solamente morir en la cruz, sino la pasión. La pasión también. Y lo que dicen, resumiendo, es que fue un doble de Jesús el que fue flagelado, cargado con el patíbulo y finalmente crucificado. Esta es la opinión del islam. Claro, si aceptamos, y supone mucho, si aceptamos que esto, que la sábana santa es auténtica, evidentemente ese hombre murió. ¿Qué ocurre entonces con lo que predica el islam? Quiero decir ante todo que yo me considero ecuménico, por lo menos, no sé, no intento dividir las creencias, pero sí es cierto que el islam dice esto, que Jesús de Nazaret no murió en la cruz. Con lo cual, desde un punto de vista, en este caso sí, teológico, están por completo anulando la muerte, por tanto la redención, que habrá mucho que hablar sobre este tema, porque es muy paulino. Es cierto que Pablo de Tarso en sus epístolas habla de la redención, y por otra parte el islam niega la resurrección, que es el dogma central del cristianismo. Por tanto, fíjense hasta dónde podemos llegar si aceptamos lo que dice el islam y también lo que dice la sábana santa. Es irreconciliable, es imposible, es que no hay por dónde cogerlo. Entonces, o el islam en esos puntos que he mencionado pues no está del todo acertado, por decirlo de una forma diplomática, o bien la sábana santa es falsa, lo cual no creo en absoluto. Y por otra parte nos encontramos con el judaísmo. El judaísmo también es muy importante, porque el Talmud habla, por supuesto, de Jesús. Y para empezar nos dice que María, su madre, tuvo relaciones sexuales con un soldado romano llamado Pantera, y que de esa unión nació Jesús, Esto lo dice el Talmud. No solamente eso, sino que dice, con lo cual ya reconoce, dice que Jesús de Nazaret hacía sus milagros con el poder del demonio, de la brujería, de la magia y de la hechicería. De esto es acusado Jesús, no ya en su tiempo, que aparece en los evangelios, sino en el Talmud. El Talmud, por tanto, reconoce indirectamente o directamente, según se mire, que Jesús era un taumaturgo, hacía milagros. No les desvelo mucho más porque en ese capítulo, para mí muy importante también, planteo, si la sábana santa es auténtica y ese hombre es Jesús y esa radiación, energía, brotó de ese cadáver en el momento en el que resucitó, como hipótesis no se puede descartar, la pregunta es, ¿qué sucede con el Islam? ¿Qué sucede con el judaísmo? Cada uno es muy libre de pensar lo que desee. Pero yo les invito a que lean el libro, porque José María lo comentaba y en entrevistas que me han hecho también lo he dicho. Lo nunca he contado, que es como he empezado mis palabras. Es que, al menos que yo haya leído o me haya visto informado, lo que se ha publicado hasta ahora, vuelvo a decir, que yo sepa, no ha planteado en absoluto la parte filosófica, en primer lugar, y la parte metafísica, si se quiere, también teológica, en cuanto a lo que supone la autenticidad del lienzo de Turín. Hay más capítulos. El primero de ellos es novelado. Comienza, simplemente diré que comienza en Jerusalén, una descripción del sol ocultándose tras las montañas de Jerusalén. Y ya entra en la última cena, entramos, es como si entrásemos realmente en la última cena de Jesús con sus discípulos, sus apóstoles, no es igual apóstol que discípulo, es diferente, con sus 12 apóstoles, y desde ahí toda la narración hasta el momento de, no ya de la resurrección, sino de cuando acuden las mujeres. Hay diferencias porque entre los evangelios, uno por ejemplo nos dice que fue María Magdalena la que fue a solas al sepulcro, y de ahí la famosa frase de no me toques María que aún no he subido al Padre. Pues eso corresponde a uno de los evangelios, pero en otro se dice que fueron tres las mujeres. De cualquier forma, yo me quedo con la transcripción de Juan, que también aparece en el libro, que es que los apóstoles, una vez informados de que el sepulcro estaba vacío, no la sábana tirada a un lado, como se puede suponer, acudieron Pedro y Juan, que eran dos de los íntimos. Los tres íntimos eran Pedro, Santiago y Juan, que eran hermanos Santiago y Juan. Y acuden Pedro y Juan. Y hay algo muy revelador, porque en el texto original, en griego, en una interpretación correcta del texto, lo explico perfectamente en el libro, nos dice que Juan llega primero al sepulcro, que espera por respeto a Pedro, que era bastante más mayor que Juan, que era muy jovencito, que entra Pedro, que se encuentra en primer lugar con la rueda de sellado de piedra que sellaba la entrada al monumento funerario, que tenía que ser movida por 5 hombres. Es decir, se encuentra con la puerta, digamos, la puerta de entrada, esa piedra, abierta. Y Pedro entra. Pero es que luego entra Juan. Él, ya saben que el Evangelio de Juan habla del discípulo a quien Jesús amaba. Se refiere a sí mismo, pues posiblemente. Aunque hay autores, exégetas, hermeneutas, que dicen que no, que no, que no, que no fue el apóstol Juan. Lo que quiero señalar, y lo explico también, es que el Evangelio, el texto griego, dice que Juan entró en la tumba, vio y creyó. ¿Por qué? Simplemente porque el cuerpo de Jesús no estaba. Bueno, se lo podrían haber llevado los ladrones, por ejemplo. No. Es que lo que dice el texto, tenemos dos, el Códice Sinaiticus, por un lado, y el Vaticanus, por otro, son dos manuscritos del siglo IV. Nos dicen que el lienzo estaba caído, desplomado sobre sí mismo, yaciendo. Claro, la pregunta, por eso dice que Juan vio y creyó. La pregunta es muy posiblemente fajado en dos o tres puntos. Vio y creyó, porque la pregunta, igual que si lo viéramos nosotros, la pregunta es, ¿por dónde ha salido el cuerpo del maestro? Esa es la gran pregunta. Si vieron cómo estaban dispuestos los lienzos, se habla en plural, también lo explico, aquí decimos unos pantalones, no son dos, es uno, o unas tijeras, no es lo mismo. De cualquier forma, si se adentran también en ese capítulo, es apasionante la conciliación entre, que es muy importante, entre los textos del Evangelio y lo que no revela la Sábana Santa. Sí coincide. Que aparezcan, por ejemplo, puntos del cuerpo, zonas del cuerpo, donde la Sábana Santa, la síndone, si es la misma, no tocó, sin embargo aparecen. Pero aparecen con una proporción exacta, matemática. Es decir, que coloquialmente hablando, que las partes que estuvieron más en contacto o más cerca del lienzo chamuscaron más, y las que estuvieron más lejos, o que incluso, como he dicho, no tocaron el lienzo, chamuscaron menos. De forma que cuando John Jackson y Jumper, dos físicos de enorme prestigio, en 1976, si no me falla la memoria, introducen, porque eso también se ha dicho, hay que aclararlo, la NASA en todo esto no tiene nada que ver. Hay autores que dicen que la NASA investigó la Sábana Santa, eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que John Jackson y Eric Jumper, también Motter, un tercero, al que no se le echó mucha justicia porque participó y no se le menciona casi nunca, pero estos físicos introdujeron una fotografía de la Sábana Santa en el analizador de imagen VP8, que se había utilizado para decodificar las fotografías que estaban enviando las sondas Viking de la NASA. Bueno, pues se utilizaba para eso, es un aparato. Sí, de la NASA, en este caso, el aparato que se utilizaba para misiones espaciales. ¿Y cuál es su sorpresa? Enorme, yo diría que mucho más, cuando introducen esa fotografía en el VP8 y el resultado del análisis es que nos encontramos ante una imagen que es tridimensional, como decía al principio. Esto es realmente, yo diría, si me permiten la palabra coloquial, es alucinante, porque es que se puede introducir en un analizador de imagen cualquier fotografía que el resultado es una imagen bidimensional de dos dimensiones. Pues no, la sábana santa nos da tres dimensiones. Esto viene a ratificar lo que he dicho antes, que hubo una radiación. A mí esto realmente es que me desconcierta desde hace muchos años. Ustedes se imaginan, y vamos a pensarlo en frío, creamos o no creamos, no importa, incluso no creyendo, objetivamente desde fuera, un cadáver que emite una radiación y que estampa su imagen ahí en un lienzo con una proporción exacta, dando una imagen tridimensional, yo creo que da mucho que pensar, ¿eh? Y este libro, el libro hace pensar, o al menos esa ha sido mi intención. No quedarme únicamente con el mero dato, con la mera información, que también lo hago, sino que voy más allá de la realidad, como mi programa de la radio, más allá de la realidad. Lo que puede implicar, lo que supone para, no ya para los católicos, sino para, como he dicho antes, incluso para los ateos, los que niegan la existencia de Dios. No se puede asegurar, repito, pero sí plantearse, sí, ¿quién demonios provocó esa imagen? ¿Quién? Pues evidentemente alguien, una causa, filosóficamente hablando, que estaba muy por encima, pero muy por encima, yo diría que totalmente encima de lo que conocemos como humano, evidentemente. También hay un dato que sin duda es revelador, y es que en la imagen, donde hay sangre humana, esto fue analizado en 1978, hablaré un poco sobre el tema, donde hay sangre, que hay bastante en el lienzo, no hay impronta somática, no hay radiación. Esto es también muy desconcertante, porque por la otra cara de la síndone no existe imagen, es decir, la imagen no ha pasado al otro lado, no hay chamuscadura, que es lo que se produce en la otra parte. No, es una imagen sumamente superficial. Esto a mí personalmente todavía me interesa mucho más. ¿Cómo es posible que una radiación o energía chamusque superficialmente el tejido, una degradación de la celulosa, pero que por otra parte no ha pasado al otro lado? Sin embargo, las manchas de sangre y de suero también se han pasado, sí que han pasado por absorción. El tejido es de lino. También este es un dato importante, porque hablamos de Jerusalén 30 o 33, hay dos historiadores, no saben muy bien qué fecha, pero bueno, no importa. Nos encontramos con un lienzo de lino. El lino era un tejido más bien caro, y lo que es todavía más interesante, que es que un crucificado, como es el hombre de la síntone, los crucificados, es brutal, pero hay que decirlo, un crucificado era arrojado directamente a una fosa común. Nada más, era tratado su cuerpo o su cadáver como un despojo. Sin embargo, nos encontramos con el cadáver de un crucificado que no ha sido arrojado a la fosa común, sino que alguien, personas, claro, no naves espaciales, le envolvieron en ese lienzo y con todo el cuidado del mundo le sepultaron, porque, esto hay que decirlo también, en el lienzo, cuando se analizó en el 78, se encontró gran cantidad de restos, entre otras cosas, de mirra y de aloe. Esto lo dice el Evangelio de Juan. Bueno, pues 2000 años después, hipotéticamente, si es auténtica, ese que no se sabe muy bien si fue espolvoreado, si es un lecho, porque el entierro fue provisional, que son muchos datos y no quiero desvelarlos, pero por ejemplo la ley judía o judaica prescribía que el cadáver de un difunto tenía que ser rasurado de pelo, pero vamos, de pelo desde los pies hasta la cabeza. Pues en nombre de la síndrome no es así. También, por ejemplo, la sangre, según la ley, tenía que ser retirada de cualquier parte del cuerpo. No es así. Es decir, que todo hace pensar, nos hace pensar, y todo apunta, pero de una forma, vamos, meridiana, a que ese entierro, el entierro de ese hombre, fue provisional, como ocurre, o como nos cuentan los evangelios, de Jesús de Nazaret, que lo enterraron prácticamente ya anocheciendo, y que el domingo al amanecer, las mujeres, ¿a qué van al sepulcro? Con ungüentos, pues van precisamente a sepultarle como debía ser, según la ley. Y se encuentran, como he dicho antes, con la piedra removida. En definitiva, yo creo que, sinceramente, y no es porque yo sea el padre de la criatura, pero pienso, después de muchos años de trabajo, de muchos días, en fin, a veces sin dormir, sin comer, mucho esfuerzo, yo creo que no nos encontramos, sinceramente, con un libro más de la Sábana Santa. Hay otros libros anteriores que se han publicado que yo valoro y que de hecho muchos de ellos me han servido para la documentación del libro y que yo especifico, pero que yo sepa, y creo que estoy bien informado, nadie hasta este momento se había atrevido a plantear toda esa serie de cuestiones, por una parte filosóficas y por otra parte metafísicas. Es que realmente, y estarán conmigo en que pensar todo lo que les he dicho y les he comentado, más otras muchas cosas que planteo en las páginas de Sábana Santa lo nunca contado, son reflexiones que nunca se han hecho. Algunas sí. Yo no afirmo. Sí creo, no lo voy a esconder, que considero que la Sábana Santa envolvió un cadáver y que ese cadáver, con un porcentaje enorme de posibilidades, es Jesús de Nazaret. Pero no se puede afirmar porque es, como he dicho antes, dar un salto lógico. Tanto la parte histórica, y es muy importante, porque se nos ha dicho siempre, como no, en base al carbono 14, que no, que la síndrome de Turín es un objeto medieval. Yo aquí he recogido todas las hipótesis, bueno, hipótesis algunas, otras son tesis directas, es decir, que se afirman rotundamente y que nos dicen que eso es una falsificación. Recuerdo, pues, si no ha salido alguno más, hubo un científico italiano, Luigi Garracelli, del que hablan en el libro y aparecen fotografías, de una imitación de la Sábana Santa. Verdaderamente está muy bien lograda, si bien el original pues dista mucho de lo que consiguió este científico. Pero claro, lo que este hombre, este científico empleó fue bermellón y otro tipo de sustancias, de pigmentos y demás. En 1978, el STURP, un grupo de 40 científicos de primera línea, se les concedió 5 días ininterrumpidos, esto es muy importante, para día y noche, día y noche, 5 días, día y noche, para que estudiaran a través de toda la aparatología disponible en ese momento, para que estudiaran in situ con la Sábana Santa, poder tocarla, poder analizarla. Es la única vez que se ha hecho. Hay algunos compañeros míos que están reclamando que se autorice una nueva investigación, porque evidentemente la paratología de hoy en día no es la que había en 1978. Ha aparecido, lógicamente se ha avanzado muchísimo, y ahora sería pues un estudio mucho más profundo, concienzudo y, como digo, mucho más esclarecedor. Pero fue suficiente, porque en un principio el STURP lo que quería saber es si realmente lo que se veía ahí en la síndone era sangre, de qué estaba compuesta la imagen, si había algún tipo de pigmento. Tuvieron que analizarlo al microscopio. Lo hicieron. Se encontraron, en primer lugar, con que es sangre humana. Concretamente, del tipo AB. Del tipo AB. Se encontraron con muchas cosas más, pero con muchísimas. Se encontraron, bueno, ya Max Frey, que conocerán muchos de ustedes, el polen, documento, prueba infalsificable, pues polen de Edesa, primero de Jerusalén, de Edesa, es decir, por todos los sitios donde los documentos históricos nos dicen que la síndone pasó. Y este grupo de científicos, al microscopio, que es lo que quería decirles, no encontró ni el más mínimo vestigio de pigmento, colorante, sustancia entre hilo e hilo. Esto, claro, retrocedamos y nos situamos en 1978, y los medios de comunicación dan la noticia de que estos científicos de primera línea han examinado la impronta, la imagen, y que no hay ningún tipo de colorante, pigmento, como digo, sino que es una chamuscadura. Les he hablado antes de ella. Por tanto, ¿qué es? Solamente daré un dato. De los millones, porque son varios millones de hilos que componen la Sábana Santa, si cogemos un hilo, la radiación afectó únicamente a las primeras 2 o 3 fibrillas. Se puede hacer una idea. Es decir, que es una imagen, como he dicho antes, esto es muy importante, lo recalco porque es muy importante, superficial. Es estable, por ejemplo, se descubrió que es estable al agua, es decir, que la imagen, si arrojamos agua sobre ella, no desaparece ni se ve afectada. Estabilidad hidrológica, química, es decir, no se decolora, no pierde la imagen absolutamente nada. Es sumamente pormenorizada, por no hablar que ahí lo plasmo perfectamente. Secondo Pia, este fotógrafo, abogado turinés, aficionado a la fotografía, en 1898 es cuando se da el pistoletazo de salida sin él quererlo, y se da cuenta, lo adelantaré mucho más, cuando fotografía la síndone, se da cuenta en su laboratorio de que en efecto el positivo, es decir, lo que se veía a simple vista era un negativo, y que el negativo en su laboratorio, en esas placas de hace mucho tiempo, lo que tenía delante era un perfectísimo positivo. Este es el misterio. Santiago empieza a estar preocupado. ¿Por qué? Estás explicando de una forma tan, tan clara, tenéis opción al libro, que yo creo que nadie lo va a comprar. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Seguro que sí. Muchísimas. Si te parece, yo creo que es interesante a lo mejor establecer un tono de preguntas. No sé si quieres contar algo ya más. Y bueno, pues pasamos a que los asistentes. Si me permiten que beba, porque me he quedado un poco. En fin. Sí. Bueno, la charla ha sido. Bueno, lo que pasa. Muchísimas gracias. Yo quería puntualizar que, refutando al judaísmo y al islamismo, que no tienen ninguna prueba categórica para afirmar que la imagen que está en la Sagrada Santa es la imagen de un ser que era Jesucristo, no tienen ni la más mínima prueba. Y quería con esto decir que la radiación de la imagen lo que supone es una instantánea, perfecta, psíquica. Por eso no considero que tiene ni positivo ni negativo, y no pertenece, no está hecha desde fuera, es íntima, es decir, Jesucristo mismo se autofotografió o se autoinmortalizó sin necesidad de ningún agente exterior. Lo que quería decir. Le doy mi opinión muy rápida. La radiación que provocó la impronta, su dirección fue en proyección ortogonal. Es decir, si imaginemos que ese es el cadáver, lo hago de una forma muy simple, el cadáver, esa radiación que brotó de todos los puntos, de todos y cada uno de los puntos de ese cuerpo, lo hizo en proyección ortogonal. Algunas personas no sabrán lo que es. Pues, si este es el cadáver, la parte frontal hacia arriba completamente, y por la parte dorsal también hubo, no solamente la parte frontal, es que por la parte de atrás también hubo radiación, en este caso hacia abajo, pero siempre en esta dirección, en proyección ortogonal. Sí. Si me permite, una imagen psíquica interiorizada puede reflejarse fuera del cuerpo hacia el exterior, pero no del exterior al interior. Es decir, la imagen psíquica parte del yo, del sujeto que se autofotografía, que es la prueba exacta de que por eso es una imagen o una fotografía perfecta sobre una figura perfecta, como es la figura de Jesucristo, el rostro de Jesucristo y todo su cuerpo. Lo que yo quería pensar. Es muy, muy interesante, pero diré muy brevemente que, para empezar, ese hombre que aparece en el lienzo estaba muerto. Perdón. Es decir, claro. Perdón. Sí. No se puede categorizar sobre qué es la vida y qué es la muerte. No se puede decir esto es vida, esto es muerte. Desde el punto de vista. Eso no llevaría a una discusión realmente. Están en rigor mortis, es lo que digo. Está seguro en rigor mortis. Yo creo que sería interesante que más gente participara. Sí. Muchas gracias. Hola, te felicito por tu programa y por todo lo que trabajas para que, digamos, la parapsicología, que es lo que me gusta, siga para adelante. Me considero una persona más amante de la parte espiritual más que el conflicto religioso. Entonces, yo percibiría en lo que hizo Jesucristo, lo que tú de alguna manera has tenido que ver en otros hechos parapsicológicos que estudias, quiere decirse más desde el punto de vista humano. Jesucristo, como maestro, como hombre que poseía una carga energética superior, pudo llegar a eso y a más. Pero es que pienso que esto se debería ver desde, digamos, desde la parapsicología o desde el espíritu, desde las ciencias que vayan, no desde la religión, quiero decirte, el ser humano puede llegar a esas manifestaciones muchísimo más. ¿Qué te podría decir? Yo creo que tú lo sabes, has tenido que ver otro tipo de manifestaciones, porque eres hombre, de haber visto generalmente teñidos a lo mejor, pero yo creo que es una manifestación humana de la parte espiritual que se está perdiendo hoy en día y hasta dónde se puede llegar. Y por supuesto Jesucristo era un maestro en eso, más allá de la religión judía o musulmana. Pienso que hay que verlo desde el espíritu, no lo sé. Y tú además has tenido que ver muchas manifestaciones que la gente tiene mucho miedo a ellas, pero son, yo por ejemplo he vivido alguna manifestación de algún ser que se ha quedado o alguna cosa. Sí. Son energías. Bueno. Muy brevemente. Decirle que gracias por sus palabras en cuanto a mi trabajo. Por otra parte, realmente Jesús, si ese es Jesús, recalco, estaba muerto. Es decir, el rigor mortis, apuntaba el caballero, no, es que estaba muerto. Por eso hablar de una actuación por parte del difunto, de ese crucificado, carece de sentido. Es decir, va en contra de lo que se ha descubierto, realmente. Y fenómenos que yo he presenciado, pues he presenciado muchas cosas, sinceramente, y todas ellas auténticas, todas ellas, son muchos años ya. Empecé muy joven, y ya no tan joven ahora, pero realmente no es el libro, en resumen, hay una parte parapsicológica, pero como usted ha dicho, es más contemplado desde el punto de vista metafísico que científico. Si ve la ciencia, es el punto de apoyo del que partimos. Muchas gracias. Perdón, es que no se escucha bien. Bueno, ante todo, felicitarle. Muchas gracias. Y preguntarle, parece ser que José de Arimatea era también esenio. ¿No pudo ser que Jesús, que parece ser que tuvo una relación con los esenios, tuviera un enterramiento estilo esenio, más que hebreo y con las costumbres judaicas? Y por eso lo enterraron como lo enterraron, con el pelo largo y tal, porque era todo, digamos, costumbres esenias más que otra cosa. Gracias. Bueno, es que realmente esta es una opinión que se ha escuchado, que se ha dicho. José de Arimatea, siempre basándonos en documentos fidedignos, documentos serios, José de Arimatea era sanedrita, pertenecía al Sanedrín. Y esto de los esenios, pues es verdad que se ha relacionado a Juan el Bautista y a Jesús como miembros de esta secta judaica de los esenios. Yo personalmente, y termino, yo termino porque hay más preguntas, yo creo que Jesús sí conoció a los esenios, que tenían una vena ascética tremenda, también la tuvo Jesús, sí les conoció, es posible que pasara algún tiempo con ellos, pero yo no creo que lo fuera, entre otras por una sencilla razón, porque los esenios no podían, lo tenían prohibido, el juntarse con los que no fueran ellos, y sin embargo Jesús se mezcló con todo el mundo, sobre todo con prostitutas, publicanos, como dicen los evangelios, en aquella época lo peor de lo peor. Y entonces encontramos esa frase de yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, ¿no? No necesitan de médico los que están bien, sino los que están enfermos. Y comía y cenaba con publicanos, prostitutas, y le acusaban a los fariseos y decían, vuestro maestro, los apóstoles, vuestro maestro se contamina comiendo y cenando con este tipo de gente. Los esenios no. Los esenios vivían en, en Qumran, entre otros sitios, y estaban totalmente apartados de todo lo que no fuera ellos. No podían, porque se contaminaban según sus leyes. Muchas gracias. Sí, hola, Santiago. Hola. Yo quería preguntarle qué opina sobre el objetivo o el fin de la causa paranormal proyectando esta imagen sobre la Sábana Santa. Esta es una de las grandes preguntas que también planteo. No voy a responder más de lo que debo, pero por supuesto que se hizo con una intención, es decir, esa causa, causa con la C mayúscula, ¿eh? Cuando se habla de causa paranormal es más correcto, yo lo aprendí de don Germán de Argumose Valdés, mi maestro, filósofo, parapsicólogo, una eminencia, pues decía esto, la causa paranormal no quiere decir espíritus, no, eso es dar un salto lógico. Entonces, lo que ocurre con el tema de la síndrome, con la impronta, ¿quién provocó esa causa que provocó la imagen? Solamente diré que estaba y está muy por encima de nosotros. No puedo decir porque no José María es enfado. Pero sí, sí. Indudablemente hubo una causa que dosificó la radiación y que, bueno, pues ahí dejó sus efectos para que, es curioso esto, solamente con la paratología de hoy en día, a partir de finales del 19, pudiera ser contemplada. Antes no. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Preguntas o experiencias? ¿Qué tal, Santiago? Pavón. Buenas tardes, enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Sé que es la obra de tu vida. Personalmente, lo sé, desde hace muchos años. Acércate. Y nada, quería preguntarte una cosa. ¿Por qué crees que la Iglesia Católica, sabiendo lo que sabe de la Sábana Santa, no lo considera como un milagro y está mucho más investigado que otras cosas que sí las consideraban mortales? Gracias, amor. Es interesantísima la pregunta. En primer lugar, no se hace de momento una investigación in situ, porque yo creo que lo del carbono 14 ya hizo un poco de mella en el asunto. ¿Por qué investiga otros objetos y no este? No. La Sábana Santa, este es un dato que dejo ahí, la Sábana Santa es el objeto arqueológico más estudiado e investigado en todo el siglo XX. Así es. Así es. Claro, si los investigadores científicos de muchas ramas del conocimiento se han interesado por la síndrome, por algo será. Para algo será. Y si las investigaciones han continuado en el tiempo, a lo largo de ya más de un siglo, por algo será. Solamente, como he dicho, el carbono 14 dijo no, es medieval, pero ahí está el libro para que lo lean y para que conozcan pues todas las posibilidades que pudieron darse para que la sábana pues quedase atada en la Edad Media, sencillamente. Gracias, Roma. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría preguntar también si a qué tipo de fuentes ha recurrido. Si es solo la Biblia, un evangelio apócrifo, o que, vamos, que me concretas, sí, cómo no. Es que te has basado. No, los apócrifos no es que sea enemigo de los apócrifos, simplemente es que los evangelios apócrifos, que muchas personas dicen que por qué esos cuatro y no más, pues mire, porque los evangelios apócrifos, la mayor parte, por no decir todos, fueron escritos en el siglo II. Eso para empezar, son muy tardíos. Sabemos que, por decirlo así, cada comunidad cristiana tenía su propio evangelio, el protoevangelio de Santiago, el evangelio de Pedro, y así el Evangelio de María Magdalena, podríamos continuar con muchos, creo que son 60 y tantos los que se poseen. ¿Por qué se escogieron esos 4, los que tenemos hoy en día, que conocemos como canónicos, y no otros? La respuesta está en el libro. Esa respuesta me gusta. Me ha gustado. Es que hay muchas cosas, muchísimas, que es imposible, ni hablen, de verdad, ni hablen 4, las 5 de hablarles de ustedes, de plasmar, realmente de darles a conocer todo lo que yo en este libro de 600 páginas he recopilado. Y la documentación, pues he procurado que sea una documentación de primera mano. De primera mano, quitando siempre las fuentes, en fin, muchos años, como usted ha dicho. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes. Bueno, mira, me encuentro aquí en un sitio de verdad que me encanta estar. Aparte, voy a... Mucha gente tiene dudas sobre el tema de qué puede ocurrir en la Semana Santa. Yo, como no le pongo límites a Dios, yo digo que él mismo hizo eso para que creamos en el poder tan grande que tiene. Y bueno, se ha descubierto tiempos más o sea, a partir de los años 1974, como tú bien dices, ¿no? Y se han quedado admirados de lo que ahí había. Desde luego. Sí. Y seguimos, ¿eh? Seguimos admirando. Pero yo digo que eso ha sido producido por él. Y para dar testimonio de que él está vivo. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta u opinión, también? Yo, aprovechando que estoy en la mesa, quería pedirte que comentaras un tema que a mí me parece muy, muy interesante, y es el hecho de que la obra de arte que aparece como fotografía encubierta es la verdadera cara de Jesucristo. Realmente tengo que decir que el trabajo de Anaya, con José María a la cabeza, ha sido Víctor, que también está, no sé dónde está, Laura, en fin, todo el equipo de Araya, han hecho un trabajo realmente magistral. Yo, cuando el día que me enviaron los ejemplares y vi mi libro ahí, esto es una maravilla. Pero ese es el cariño de autor. No. Se emociona siempre. José María, no. Es verdad. Lo cuidado, cuidadísimo, con todo, en fin. Es que es así. Y esta fotografía que se puede asegurar que si no es muy parecida, es él, es una reconstrucción del profesor de Bellas Artes, don Juan Manuel Miñarro, que es toda una autoridad en este campo, que ha hecho unas reproducciones espectaculares. Yo les recomiendo que busquen ustedes fotografías, aparte de las que aparecen en el libro, porque tiene trabajos, era imposible, lógicamente, en el libro añadir todos, imposible, porque tiene muchos trabajos en cuanto a iconografía religiosa y en cuanto a este rostro de Jesús de Nazaret. Está basado en las medidas exactas, cuidando todos los detalles del hombre de la síndone, plasmándolo en esta, porque es una escultura, no es pintura. Yo la he visto personalmente y les puedo asegurar que impresiona, de verdad, es que impresiona. A tamaño real, uno se pone delante de este rostro e incluso le da la vuelta, porque por detrás también tiene pelo, una pequeña coleta con un mechón que cae hasta el centro de la espalda. Impresiona, y es un trabajo pues que don Juan Manuel Miñarro pues nos ha permitido utilizar esta imagen como fotografía de la cubierta, de la portada. ¿Más preguntas? Quizá el próximo trabajo, pues no lo sé, estaría relacionada con la Sábana Santa, que es el paño de Oviedo, ¿no? Supongo que ahí también hay mucho que decir. Sí, sobre el sudario de Oviedo, que no he querido, iba a decir, mezclarlo. Sí, mezclarlo con la Sábana Santa. Pienso que son dos objetos muy diferentes, pero al mismo tiempo van de la mano. Los trabajos del Centro Español de Sindonología, del CES, al que pertenezco, con don Jorge Manuel Rodríguez como presidente, que nos ha dado todas las facilidades verdaderamente para ilustrar el libro, tanto en fotografía como en documentación, pues el CES ha trabajado y está trabajando mucho en lo que es el sudario de Oviedo. La sangre es sangre, sangre de tipo AB, dicho muy por encima, porque hay unos estudios profundísimos. Se puede decir con un alto porcentaje de posibilidades que las manchas de sangre coinciden, y si ambos lienzos cubrieron un mismo rostro, el sudario de Oviedo ya tiene una historia más, podríamos decir que más definida aún, en los primeros siglos que la Sábana Santa. Como digo, el CES ha investigado, lo sigue haciendo, pero lo que realmente se quiere es acceder in situ, como en el 78, a la Sábana Santa. Es lo que se está pidiendo a gritos, y yo creo que es necesario y muy importante. Muy importante. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que ya estamos un poco sobre la hora. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Santiago. A ti, José María. Y ahora, sí, muchas gracias. Si os parece, si tenéis algún interés en que Santiago firme el libro, si alguno no tiene ejemplares, yo creo que a la entrada probablemente hay, tenéis la posibilidad de adquirirlo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias.